adicción fuera narcótica, no acabaría. Sería la música de todo. ¿Cuánto vale un ratón más? A tu lado, media hora. ¿Cuánto vale ese rato? Te doy todo, hasta un día que me queda por vivir. Thank you.